voy a hacer un recital de poesía. Yo soy José Caballero. Este es un espectáculo de Ali Truta. Hace tiempo que no hago un concierto. Normalmente escribo libros y no suelo hacer muchos recitales. Solo cuando escribo un libro, hago un recital de este tipo. Normalmente hago música. No, así como este es algo experimental. Me llamo Andy y hago aquí para vosotros. Normalmente no me dedico a recitar. Vale, pues aquí va el primer poema. Your Trouble. Your trouble is you think too much. I believe, you know. I start, you see. I search, you wish. Your problem is your own mind. You should know that one does generate the next emotional situation. Your trouble is you think too much. I believe, you know. I start, you see. I search, you wish. My problem is in my pain. Start with my name, building the love which you could take. Your trouble is you think too much. I think by my own. I need to understand what happens across your mind when all around is empty and you stay alone without any pleasure, the focus that flows. And with your yellow car that you can drive until midnight, love can appear somewhere. Your trouble is you think too much. Your trouble is you think too much. I believe, you know, I start, you see, I search, you wait. Your problem is your own pain. Your trouble is you think too much. You think too much in your pain. Eskutuan, eskutuan gezur asko, zergatik orduan argiari beldur. Zergatik lo egin, borrokan ez dagonean mutur. Zergatik ari zara besteen ekintzen zai. Eskutuan geure ukazioa, zeure ukazioa. Eskutuan zeure ekintza. Zeure indarra behar duen botere sorta. Ezkutuan, ezkutuan, ezkutuan, zergatik oinazea inposatzen digute gure ametsak osopatzen dituztenak. Ezkutuan, ez gaude salbu. Ezkutuan, malgu. Ezkutuan, hor, nonbait. Botere teknokratikoa ustelkeriaren mamua da. Botere teknokratikoa ustelkeriaren mamua da. Zergatik orduan argiari beldur. Zergatik lo egin borrokan ez dagoenean mutur. Aspalditik zabiltza beti besteek engainatzen zuen interesen arabera. Zure helburuak lortzeko besteak erabiltzen zenituen. Eta zure bertuterik handiena gezurra da. Gezurra erabiltzen duzu guri engainatzeko. Gezurra, nire falta somatu ezean estatuak inposatu nau. Ez zara niretaz gogoratu. Baina gezurra eta jende desatxegina. Gezurra ez da inoiz gehiago nire alfombra izango. Aspalditik zabiltza beti besteek. Gezurra. Ez da inoiz gehiago nire alfombra izango. Ezkutuan ez dago gezurrik. Minean ez dago gezurrik. Gezurra. Gezurra. Gezurra gure gizarte burgesaren armi armada. Abalacero. Abalacero. El mundo ahí fuera, aquí dentro. Mientras los campos se hielan, la magnitud de la tempestad es tan grande en los hechos que se disputan como en la más espesa angustia. Abalacero, enredado en el bestiario, sumido sutilmente en la palabra, que no estorba ni agrieta su abecedario. Abalacero, abalacero, la llave claudica, la vidriera filtra los rayos de luz atónita que el sol enciende en el día. Borrar las llaves de las flores caídas con desprecio es no entender el mensaje del perfume, único y espléndido el deseo enamorado, volver al mismo lugar desde otro ángulo, desde otra ventana, desde otra ciudad, con quizás otra lengua, otro amor y otra soledad. Conquistar, conquistar, entonces, el vacío de las mentiras, fuera de los ríos del vendaval, fuera de la venera oculta de la falsedad, que palpita, radiante, en la vanidad. Las yeguas corren sin saber por qué corren. Su conciencia se mediatiza y nosotros, aturdidos de la mentalidad racional, fundidos en el misterio, en horas de rugosidad, abalacero, el mundo ahí fuera, aquí dentro, el mundo ahí fuera, esperando tu paso. Otoño del 2008, otoño en lluvia. Llega la noche, cercana al deseo, cuando tus ojos tan cerca no veo. Son entonces mis ruidos los que estorban estas tardes de lluvia y sin sol, donde el oso vuelve a su cueva, alertado por el frío y el hielo, mientras la lámpara el vuelo consuela. Este otoño único en lluvia no fue como aquel que olvidaste y con el que no tenías relación alguna, salvo el sinsabor de una ausencia tan profunda como la herida abierta que sangra por los costados que aprietan, este océano lejano que detiene, la angustia oscura que quema el alba. Soñamos demasiado tiempo en la ausencia, mientras el río pasa sin importarle tu congoja, ni tu espasmo abrupto. Solo le importa el camino que lleva, como el pez que nunca avisa al que dolido y solitario se aísla inútilmente de la corriente. Soñamos demasiado tiempo la ausencia, mientras el río pasa sin importarle tu prisa, tu congoja. Solo le importa el camino que le lleva al mar y que nunca avisa al que dolido y solitario se aísla inútilmente de la corriente. Instante único. Instante único. La selva cada vez más atacada por la violencia colonialista, los jueces conservadores del Tribunal Constitucional, afianzados en su clasicismo, imponiendo la ley hueca de su ostracismo. Instante único en la locomotora, en tus pies, en tu corazón, en tu sueño. Soy el viento que te empuja. Soy el ego que desaparece cuando creamos la comprensión conjunta. Soy el árbol que crece y se enraiza ajeno al dolor de un camino electrizante. Instante único, el de tu día. Instante único, el de tu noche. Instante único, el de ti mismo comprendiendo. Instante único, cada momento. Instante único, que cruza mis párpados, tu mirada, mi tiempo. Instante único, instante único. Instante único y tu cruzada, instante único, para resolver las perezas de tu vida. Instante único, para recorrer mi camino mientras los barcos navegan hacia tu encuentro. Instante único, este pretérito, aquel decadente y estéril. Instante único, este infame inteligente. Instante único, en el que tu mente ya no es esclava de la mentira, de la ignorancia de los necios. Invadidos por el miedo, en sus cauces ya no me quedo, en los genes y en el tiempo, el amor y el miedo, en los genes y en el tiempo, el amor y el miedo, impulsamos nuestro acento en la rueda mágica, mis manos recorren tus nervios, invadidos por el amor, todo el miedo fue un error, todo el miedo fue un error. Hay algo escondido en las rejas de los muros, algo atónito que figura grandilocuente en las esferas grises que pueden respirar. Sabíamos demasiado sobre la vereda que llevamos entre los pies que arrastran, pero nada sabemos del peso que acarreamos cuando empujamos la pendiente con dientes bárbaros. La locura de los mármoles también azota a la serenidad. Existen fuerzas psíquicas que impiden que nuestro miedo arrolle el prado claro, que osa volar sobre el fango sin mancharse. Solitario, olvida tu soledad, que los huecos más ariscos también cambian, como los muros pesados de la desazón última. Entre ellos y nosotros existe libertad, de olor a tierra, de sentir el cielo para volar sobre nuestros pies. Existencia de fuego, detén el mar gigante que con sus olas arrasa los barcos que naufragan solitarios en las fosas de alta mar, más allá de lo que tus sentidos puedan albergar. Los ecos se diluyen cuando no canta el gallo, y lo demás se destroza sin volver la vista atrás, mientras el beso sigue siendo auténtico, como la pasión de la verdad. Now you can be shy. You can be shy, but you can try to change yourself. If you choose to be selfish or social pressure has killed yourself, you should change over and over, not just one day. You can be reliable, not strict. You can be sympathetic, not talkative. You can try to dream all that you wish. It depends of the force of your will, willing, not wishing. willing, not wishing. You know what I mean? Willing, willing, willing, willing, willing, willing, not wishing, wishing, wishing. That is the way. You can be weird. You can be weird and truthfully, but not selfish. Selfish. Capitalism is selfish. Another one in English. I need to see your face. I need to take your hands and try to kiss you, but you tell me that it's too soon. I need to kiss you. I need to tell you that I am alive. You walk today, you walk all day, but I think every day that I know that I can stop talking, that I can stop thinking. And I start to feel you. I need to love you. I wish I will see you again. I wish to lay down with you. You walk tonight across the sea. I wish you find yourself in the sky. I wish you will find you. You walk today, not tomorrow, not yesterday. You walk today. You walk today, not tomorrow. Not tomorrow. Bueno, vamos a saltarnos las heridas de la fatiga, porque ya estamos demasiado fatigados del invierno. Y la presencia, siempre. Vamos, voy a leer un poema de hace como 8 años, que lo he rescatado hoy, buscando el baúl de los recuerdos, y como la memoria selectiva, es un poema memorable. Stopping the history, stopping the history, stopping the rain, stopping the history, stopping the rain. I know my aim to get a reaction, a garden of fashion, stopping the history, stopping the rain. Pull my brain and keep up all your trash. And where you be, we will try to stay free, as a passion of freeze, making love, as a lonely man fighting against the isolation. Could we overhear the efforts of certain rights? Now our plans start to be plain. The police is far away, and we get our hurt so near that we cannot be called anymore. Stopping the history, stopping the rain, stopping the history, stopping the rain. Change the way to be in the wall, change your pain. Stopping the rain, change the way to be in the wall, changing your pain, changing your pain. Stopping the rain. La bestia. La bestia es nula o veterana cuando se acerca a tu oído y gime tocando el prado. Suda en la estancia que osa posarse sobre la lluvia. Es en su legado donde se agita el verso que conmueve al deseo. Se nutre el paso lleno de placer del despertar de los sentidos en tu ser, mientras solitarias llegan las pausas que tocan nuestro corazón sin colapsarlo ni desmontarlo irracionalmente. Más allá de los bosques que te seducen, desnudo de ausencia, desnudo de orgullo, lleno de apertura a la lucha contra la bestia que paraliza nuestros actos, en vitrinas que traslucen los hechos, en mares que no son mares, en estanques que se congelan, en la llegada del atroz mensaje que estorba la lluvia del encuentro. La bestia negra es la bestia blanca. La bestia negra es la bestia blanca, con diferente rostro, pero con la misma lengua, tan larga como blanda, tan letal como frágil. detrás de los bosques que estorban el paisaje, que desmontan con los tiempos, que no impiden la creación constante de los amaneceres sinuosos de la especie. La bestia encuentra enemigos donde hay amigos. La bestia salva y destruye al mismo tiempo. Mientras la mar se posa y las mareas llegan a tu casa, inundando tus ojos con el agua de los recuerdos. Donde la bestia se esconde, existe un lago, y es en su letra donde escribo mi verso, sin tener sus garras ni su corazón helado. A la última. Ya vale intelectualidad, ¿eh? Estepa dorada, estepa dorada, estepa dorada, estepa dorada, estepa dorada, la estepa dorada que emerge sobre el miedo, que te tiene atrapado, los muros tiemblan mientras el alba respira, los únicos versos en el filo, estepa dorada, que emerge sobre el miedo, te tiene atrapado, los muros tiemblan mientras el alba respira, los únicos versos en el filo, estepa dorada, siembra la luz en los desiertos, estepa dorada, cosecha el encuentro, estepa dorada, en las miradas únicas, estepa dorada, huelo tu piel, deseo sónico en tu desnudez, turbulencias de amor, únicas en mi embriaguez, estepa dorada, única como la llama, estepa sónica, destripa la trama, estepa sónica, despierta mi trama, tiembla que dos miradas se encuentran en tu cama. Estepa dorada que emerge sobre el miedo, te tiene atrapado, los muros tiemblan, mientras el alba respira, los únicos versos en el filo, estepa dorada. Siembra la luz en los desiertos, cosecha el encuentro, en las miradas únicas, estepa dorada, huelo tu piel, deseo sónico en tu desnudez, turbulencias en tu cama, turbulencias de amor, turbulencias de embriaguez, turbulencias única como la llama, turbulencias, estepa sónica, estepa dorada, huelo tu piel, estepa dorada, en mi embriaguez, cosecha el encuentro, que dos miradas se encuentran en tu cama, estepa sónica, despierta la trama, estepa dorada, tiembla, estepa sónica, estepa dorada, única como la llama, estepa sónica, despierta, despierta, despierta la trama, despierta la trama, despierta la trama, tiembla, que dos miradas únicas, irrepetibles, se encuentran en tu cama. Eskerrik asko. This is all. Finish. Eskerrik asko, y otra vez, ya algún día más, ya haremos otra vez, pero no sé cuándo. Es el último. Esto no es mío. Este es un poema hegeliano. Hegel, In Memoriam. La percepción se distingue de la certidumbre sensible por el hecho de que su principio es la universalidad. La percepción se distingue de la certidumbre sensible por el hecho de que su principio es la universalidad. Los objetos de la percepción son cosas y las cosas permanecen idénticas en los cambios del aquí y ahora. Los objetos de la percepción son cosas, y las cosas permanecen idénticas en los cambios. Los objetos de la percepción son cosas, y las cosas permanecen idénticas en los cambios.